pensando posiblemente decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas. Pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado.